En este proceso de la reforma protestante, algunas personas han dicho, incluyendo la gente de la Iglesia Católica, que la Iglesia Protestante nace realmente en el siglo XVI y que la Iglesia Católica nace desde el primer siglo y por eso es que es apostólica. Hasta los protestantes o los evangélicos lo creen, cosa que es mentira. Y por eso es que ellos se apropian de todo aquello previo al siglo XVI como suyo. No solo el credo apostólico, el credo niceno, por ejemplo, ¿verdad? Y otros credos que surgieron en esos primeros 16 siglos de cristianismo. Habría que ver si no realmente la Iglesia Católica, en donde nace la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, es precisamente en un concilio que se llama el Concilio de Trento. Porque allí es donde ellos hablan acerca de María y de la infalibilidad papal. Entonces los críticos dicen, ahí es donde realmente nació la Iglesia Católica y no es necesariamente una iglesia apostólica. Entonces, ¿qué sucede entonces? Que los evangélicos desechamos todo aquello que olía a los primeros 16 siglos y de forma un poquito ignorante se ha llegado a afirmar, ¿verdad?, cuando se quiere orar con el credo apostólico en las iglesias. No, eso es católico. ¿Según quién? Y nosotros nos tragamos ese cuento. Pero realmente la iglesia, por ejemplo, en el concilio de Nicea, un concilio muy interesante, y el credo niceno, es donde está afirmándose la cristología de la iglesia evangélica hasta el día de hoy. Toda la cristología, ¿verdad? Toda la cristología está narrada en el credo niceno. Un credo que tuvo que pelear contra los herejes. Y habría que ver si ustedes en algún momento buscan el credo apostólico, pero más que el credo, porque eso lo pueden conseguir muy fácilmente, la historia del credo. Y también el concilio de Nicea, más que solo el credo. Aunque el credo es fabuloso tenerlo, vale la pena estudiar allí contra qué se encontró, contra qué se enfrentó la iglesia cristiana en ese tiempo, no dividida, ¿verdad? Contra qué se enfrentó la iglesia en ese concilio de Nicea. ¿Verdad? Nicea. Y entonces surge el credo niceno, en donde se afirma toda la doctrina que nosotros como iglesia evangélica tenemos hasta el día de hoy sobre el tema de la cristología, del tema de la cristología. O sea, cuando uno aparece con temas como el credo apostólico, insisto, muchas personas le dan connotación más católica y no es cierto, no es cierto. No fueron los católicos los que escribieron el credo, sino que fueron los discípulos de los apóstoles, conocidos como los padres de la iglesia, los que llegaron a formular el credo, ¿verdad?, ante las amenazas y acechanzas de las herejías. Y por cierto, es lo que a la postre se convierte en el bastión más fuerte de la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, porque se resume ahí la fe. Muy bien, prosiguiendo entonces. Estas influencias que hace Calvino en la liturgia, en el tema de la predestinación, en la cena del Señor, en el lugar que la academia también ocupa dentro de este movimiento, estas influencias se hicieron muy evidentes en la ciudad de Ginebra. En este tiempo fue que Calvino se casó con Idelet de Burá, una viuda de un anabaptista. ¿Se recuerdan ustedes entonces que vimos los movimientos radicales, los hermanos anabaptistas, los menonitas, los seguidores de Menno Simons, los campesinos de Alemania que siguieron a Tomás Münzer y los hermanos de Espíritu Libre? Pues una de estas viudas, casada con un anabaptista, que eran los rebautizadores, ¿se recuerdan? Una viuda de estas que se llamaba Idelet de Burá, se casa entonces con Juan Calvino. Aunque durante una buena parte de su breve vida matrimonial, realmente casaron 8 años, ¿verdad? Idelet estuvo inválida, de todos modos fue un gran consuelo para Juan Calvino. El bebé que dio a luz en 1542 murió poco después de su nacimiento e Idelet nunca se recuperó completamente de este trance tan agudo que pudo pasar. Ella murió en el año de 1549, Juan Calvino quedó muy quebrantado. He sido privado, dijo, de la mejor compañía que he tenido en la vida, que no solamente estaba dispuesta a participar de mi indigencia, sino aún de mi muerte. Calvino no volvió a casarse. Ahora, aquí hay un dato curioso, hermanos. En algunos personajes bíblicos y en algunos hombres y mujeres entregadas al Señor, pareciera ser que el sufrimiento familiar es una dinámica y es una tónica. ¿Verdad? Digamos, yo lo digo, voy a ir desde hoy hacia atrás en algún momento. Pero quienes somos ministros de Dios, no nos dejamos mentir en este sentido. La vida pastoral, la vida de la familia pastoral, es una familia o es una vida solitaria. Es una vida solitaria. ¿Verdad? Un hermano común y corriente de la iglesia se pelea con su esposa el día domingo, coincidentemente es un clásico, ¿verdad? Y él dice, ya no vamos, porque así, bravo, no me gusta ir a la iglesia. Y se queda. Yo me peleo con la Verita y de todos modos tengo que ir. Y hasta sonreír, porque ese es mi trabajo. O sea, mire, mis amigos se van sábado y domingo a la playa y nos dicen, ¿ustedes no se pueden ir? No, ¿verdad? Porque para los miembros de la iglesia, ir el domingo a la iglesia es una opción. Para los pastores es una responsabilidad, una obligación. ¿Verdad? En algunas ocasiones un miembro puede hasta renegar y maldecir a Dios porque un familiar se muere. El pastor tiene que estar contento porque para eso le pagamos, para que sea fuerte. Así somos. La vida matrimonial y familiar del pastor es solitaria. Es difícil, ¿verdad? Un miembro de una iglesia como la mía, que yo acabo de hablar con uno de ellos, un muchacho joven, 35 años, con un buen puesto dentro de una empresa Colgate Palmolive aquí en Guatemala, ganando 25 mil quetzales al mes, ¿verdad? Y entonces el hermano viene y evalúa un poquito el puesto que desempeña, las funciones, su profesionalismo, y le dice a la empresa que él quiere un aumento. Y la empresa le dice, no, que estamos ajustando, que no sé qué. De repente otra empresa muy grande, guatemalteca, Multiinversiones, le ofrece por el mismo puesto que está haciendo acá, con un prestigio mucho mayor, un sueldo de 40 mil quetzales. Entonces el hermano opta por salirse de esta empresa e irse a la otra, ¿verdad? Y la otra cuando se iba a ir le dice, mira, te aumentamos a 30 mil. No, aquella me ofrece 40 mil, ¿verdad? Y se fue. ¿Puede pedir un pastor aumento en su iglesia? Claro que no. ¿Sabe por qué? Es pistero el hermano. Es pistero. Y lo mismo le podrían decir a este muchacho que al no dárselo se tuvo que cambiar. No, ¿verdad? Un hermano cambia de carro y la gente, ¡ay, qué bendecido el hermano! Un pastor cambia de carro y de plano se palanqueó los diezmos, ¿no? O sea, así es la vida de pastor. Un pastor no puede comprar un tacuche de marca porque aquel hermano lo compró. El hermano pastor, no, si usted tiene que ser humilde, usted tiene que ser humilde. Y yo no estoy hablando de teología de la prosperidad, sino que de verdad esas situaciones que hacen posible que las familias pastorales sean solas. Pero bíblicamente hablando, vea usted, por ejemplo, yo admiro mucho a los profetas del Antiguo Testamento, que para mí es un buen ejemplo bíblico de quién era un verdadero profeta. Pero de repente el profeta, como siervo de Dios, por supuesto no desayuna en el Camino Real o en Capistrano, no desayuna codeándose con los grandes siervos de Dios acá, el Señor le dice, mira, mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres el profeta, allá hay una mujer que te va a encantar. Prostituta con amplia experiencia en ese campo, ¿verdad? Con amplísima experiencia. Ve, cásate con ella. Señor, pero ¿y no merezco algo mejor yo que soy tu siervo? ¿Verdad? ¿No merezco algo mejor, Señor? Y el Señor, no, ¿verdad? Ella va a ser. Y como regalo de bodas que yo te voy a dar, cuando estés bien colgado de la patoja, ella te va a engañar. Señor, pero va a decir aquel hermano que predica eso, va a decir que estoy en pecado. No, mijo, no estás en pecado. Pero además, ni se te ocurra llorar esa desgracia. Colgado de ella, enamoradísimo de ella, y ella viéndote engañado, ve, predícale a mi pueblo y dile, así son ustedes. Malaya, dijera la abuela, si los hoy profetas vieran lo que realmente significa ser profeta, que no significa ser mayor que todos, sino tener una responsabilidad de trasladar verdaderamente palabra de Dios. Profeta no es el adivino que dice, ay hermanos, les auguro un año próspero. Ese no es profeta. Ese puede ser un agorero, puede ser uno de los que con Faraón hacían algún tipo de trabajo. El profeta es el hombre capaz de traer y de discernir la palabra de Dios y amonestar al pueblo para que cualesquiera que sean las circunstancias de la vida, se mantengan firmes en la fe. Ese es el mensaje del profeta. Es más, el profeta, ¿acaso algún profeta moderno les dice, hermanos, este año va a ser difícil para ustedes y van a padecer hambre? Ninguno, porque eso es lo que la gente no quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar es, mira hermano, toda bendición, ni muertes, ni enfermedades, mucho pisto, premios, puntos les van a dar este año, porque eso es lo que queremos escuchar. Pero el profeta verdadero les decía, pueblo de Israel, pueblo de Judá, pueblo de Dios, este año se van a ir a la cautividad, pero no se preocupen, Jehová su Dios estará con ustedes. Ese era un profeta. Hoy la gente, mire hermano, ¿qué quiere la gente? Que no se enferme, que tenga mucho pisto, que tenga paz y tranquilidad y que no le afecten los males sociales. Y entonces el profeta dice, eso les voy a decir. ¡Ay, qué alegre, ¿verdad? Eso no es ser profeta. Estos personajes, Martín Lutero, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, tienen serios problemas familiares. Fíjese usted, tanto preservarse para casarse y vivir una vida matrimonial solo por 8 años, yo sé que algunos desearían eso, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, fue duro para él. Decir, la compañera de mi vida se ha ido. ¿Verdad? La compañera de mi vida se ha ido. Y ver la frustración, lo que testificaba aquí una de nuestras hermanas, la frustración de un hijo, único hijo, ¿verdad? Muriendo al poco tiempo. O sea, fue duro realmente. Y Calvino, aunque ya no se volvió a casar, se mantuvo ahí firmes en la fe que profirió a favor de nuestro Señor. Mientras tanto, en Ginebra, Suiza, la situación había empeorado. Cada vez más el Consejo estaba tomando represalias contra los protestantes. Algunos temían el regreso al catolicismo, otros lo anhelaban. O sea, la pugna se estaba dando, quienes estaban a favor del catolicismo, quienes estaban a favor del protestantismo, o el paso a un radicalismo protestante. O sea, ¿se recuerdan lo que pasó con los anabaptistas? Que en algún momento se fueron radicalizando y algunos incluso de los primeros discípulos de Lutero hasta rompían imágenes y saqueaban templos y sacaban a los sacerdotes. Incluso muchos de ellos, de los sacerdotes, murieron en manos de los protestantes radicales. Pero aquí en Ginebra, Suiza, algún grupo también estaba deseando un protestantismo radical. Finalmente, en 1541, esto es algo importante, El consejo de la ciudad, miren ustedes, incapaz de restablecer el orden religioso y social, pidió a Calvino que regresara. Ahora, esto es interesante. 1541, Ginebra, Suiza. Feliz en Estrasburgo, Calvino no deseaba para nada en el mundo el regreso a Ginebra. ¿Se recuerdan cómo fue la circunstancia? Se quedó en Ginebra porque Farel le dice, y el Señor te pedirá cuentas si no te quedas aquí en Ginebra. Lo tratan mal, se va huyendo, y ahora que finalmente, como él quería tener ese su descanso ahí en Estrasburgo, aunque fue a pastorear, ahora que está bien, le dicen que se venga a Ginebra. Dijo, preferiría 100 otras muertes antes que aquella cruz sobre la cual tendría que morir 1000 veces en el día. Mire la afirmación de Calvino con respecto a Ginebra y su regreso a esta ciudad. Pero, finalmente, otra vez, ¿verdad? Guillermo Farel lo persuadió a que regresara y Calvino permaneció hasta su muerte en 1564 en Ginebra. O sea, aproximadamente 23 años duró el regreso, no duró el regreso, sino que regresando 23 años más duró el trabajo entonces de Calvino, allí en Ginebra. Pero en estas fechas de 1541 a 1555, Calvino frecuentemente tuvo oposición y se vio frustrado en Ginebra, no logrando muchas veces convencer al consejo de la ciudad de que los cambios sugeridos serían de algún beneficio para la iglesia y para la ciudad. Pero desde 1555 hasta 1566, pudo lograr que la mayoría de sus programas fuesen promulgados como leyes de Ginebra. No obstante, es importante notar que Ginebra nunca fue una teocracia gobernada por Calvino. O sea que, aunque recibieron muchas de sus instrucciones, Ginebra tampoco fue una teocracia, ¿verdad? Tampoco fue una teocracia. Juan Calvino nunca tuvo ni siquiera una fracción del poder legal que tenía el depuesto obispo católico. O sea que tampoco llegó a usurpar el poder que el obispo católico tenía. El poder político siguió estando en manos del consejo elegido. Calvino y los demás pastores eran solo empleados del gobierno municipal. Así fue como él se fue ubicando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Para nosotros eso parece extraño. Pero el municipio de Ginebra, la ciudad de Ginebra, era la que sostenía a los pastores, ¿verdad?, de las iglesias. Yo les comenté en una lección pasada que hay países como Holanda que todavía sostiene a sus ministros, Noruega también, a sus ministros luteranos, el Estado de Noruega les paga a sus obispos luteranos, a sus pastores luteranos. Digamos, parte de nuestra iglesia en Holanda, iglesia hermana con la nuestra de la misma denominación, digamos así, es sostenida sus pastores por el gobierno de los Países Bajos, en este caso de Holanda. Cuando usted va a pagar sus tributos, parte de sus tributos o impuestos van dirigidos también, ¿verdad?, ¿a qué credo usted quiere que vaya también? O a ninguno o a alguno en particular. Y básicamente son las iglesias reconocidas por el Estado, ¿verdad? Y puede ser la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la iglesia católica, la iglesia anglicana, algunas 3, 4, 5 denominaciones. Entonces el Estado le paga a sus pastores. Esto ha traído una consecuencia un poquito negativa, porque entonces a veces se convierte solamente en un trabajo, no en una vocación, ¿verdad? En una vocación. Se pierde a veces ese sentido. Yo creo que en la equidistancia, ¿verdad? En la equidistancia. En Guatemala hay pastores que están ganando un cuarto de millón de quetzales al mes y hay pastores que están ganando 500, 300, 400 quetzales al mes. Así de abismal es precisamente las diferencias en nuestro contexto, ¿verdad? En Cuba no. En Cuba, a pesar de las críticas al sistema, aún los pastores tienen sueldos muy parejos porque el Estado es el que lo autoriza, cuánto se debe de ganar, ¿verdad? Yo tenía un alumno con poquísima capacidad intelectual, pero él ganaba cerca de $12,000 mensuales, $12,000 mensuales, ¿verdad? Eso es lo, multiplíquenlo por 8, digamos, más o menos 95, 96 mil quetzales al mes, ¿verdad? ¿Verdad? Al mes. O sea, es así de abismal. Y tengo hermanos, pastores, amigos míos que ganan 500 quetzales al mes, con una familia de 4 hijos, 5 hijos, una esposa, 500 al mes, por ejemplo, ¿verdad? Pongo los extremos, ¿verdad? Pero sé de, digamos, de 4 pastores en Guatemala que ganan, uno de ellos gana 300 mil al mes, 300 mil quetzales al mes. Fíjense, lo que me dan a mí por una predicada en una iglesia, él lo gana en un mes, ¿verdad? Era para presumirles. No tengan pena, a veces yo pongo en mi bolsa. Pero eso son parte, digamos, ¿verdad? Ahora, Calvino no llegó a ocupar el puesto del obispo. Calvino y los demás pastores eran empleados entonces municipales. Lo que lograron hacer fue alcanzado a través de la persuasión moral, la predicación y las consultas. Ahora, vean la capacidad también que tiene que tener un pastor según el ejemplo de Calvino. Mire, hermano, técnicamente un pastor debe estar capacitado, un ministro, pastor, pastora, debe estar capacitado en la resolución, voy a usar palabras modernas, en la resolución de conflictos. Un pastor no debe ser el problema en la iglesia. El pastor debe ser alguien con la capacidad de resolver conflictos. Y para eso se estudia, ¿verdad? Hay cursos específicos para mediar conflictos, ¿verdad? Mi abuela decía, recuérdense que yo soy hijo, nieto y bisnieto de pastor. Y mi abuela, que su esposo era pastor, decía muy sabiamente, el problema no es tener problemas en la iglesia. El problema es que el pastor sea el problema en la iglesia. Ese sí es problema. Y tiene razón. ¿Qué haría una iglesia sin problemas? La Frater se acaba de dividir, se le fueron cerca de 900 o 1000 miembros, una pequeña división, ¿verdad?, para lo grande que es, pero sufren en algún momento situaciones así. No hay iglesia que no tenga conflictos. Cuando un mi amigo andaba buscando la iglesia perfecta, yo le dije, si la encontrás, llegás vos y la arruinás. Entonces, el problema no es tener problemas, el problema es que yo como pastor sea el problema. Y entonces esa es una situación. ¿Cómo se alcanza entonces? En primer lugar, yo creo que los pastores debemos de tener la capacidad de mediar en conflictos. Número dos, un pastor debe de tener argumentos, no imposiciones. Vamos a ver, para ya no citar a la hermana Irma, alguien más, voy a ver las caritas de los que tienen algunos años ya de estar bregando y escuchándome y aquí, pero ¿se recuerdan la vez que les conté por qué razón me pusieron disciplina a mí en una iglesia pentecostés? Los patojos de allá, ¿se recuerdan? Por el peinado. Entonces, como me puse coqueto, ¿verdad? Y tenía pelo, y yo siempre he sido así guapo y neneco, ¿verdad? Entonces, me cambié el peinado y me lo eché para atrás y lo comencé a usar así, estilo librito, ¿verdad? Con el camino en medio. Y entonces la pastora, que así se le decía, ¿verdad?, a la esposa del pastor en esa iglesia, mi esposa no usa ese título, ¿verdad?, me dice, el único privilegio que tengo yo es dormir con el pastor, pero yo no soy pastora, me dice, porque el Señor no me llamó a eso, ¿verdad? En nuestras iglesias, el pastor y automáticamente nombran a la pastora. Por supuesto, no le dan doble sueldo, pero el único privilegio que tienen las hermanas es dormir con el esposo, que es el pastor, y no por eso las convierte en pastoras. Como que alguien durmiera con un médico, automáticamente ya soy doctora, la meten presa, ¿verdad? la mete en presa. Eso es un delito, ¿verdad? Usurpación de funciones se llama eso, ¿verdad? Calidad de ¿qué es? Calidad de... Usurpación de calidad. Ajá, usurpación de calidad. O sea, no porque duerma con el médico, ya es médico ella también. No porque duerma con el pastor, ya es pastora. Él es el pastor. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres no tengan un llamado. Como la esposa de Isaías, que no tiene nombre propio en el libro, pero se llamaba la profetisa. El asunto es que no todas las esposas de pastores son pastoras. Solo las que tienen un llamado específico, así como su esposo. El único llamado fue el del fulano que le dijo, pues, seguime, va, y lo siguió. Es el, pero no de Dios necesariamente. Entonces, en ese sentido, mi esposa decía, y tiene razón, ¿verdad?, que muchas veces los pastores tenemos que tener argumentos. Cuando me pusieron esa disciplina, yo le pregunté a la esposa del pastor, mire, ¿y por qué, hermana Rosita? Porque así no se peinaba Jesús, me dijo. Este año yo cumplo 34 años de estudiar teología. Y aunque la gente se ríe, yo sí les he dicho, soy bruto, se los confieso, porque no he encontrado cómo se peinaba Jesús. Pero por eso me pusieron disciplina. Hasta la fecha yo me pregunto, ¿y por qué me suspendieron? Porque así no se peinaba Jesús. El pastor, la pastora, debemos de tener argumentos. No se le pone disciplina a alguien o se le margina solo porque, hermano, sujétese. Sí, pero explíqueme, si mi función también, la segunda función, la primera es resolver conflictos, la resolución de conflictos. La segunda, ser argumentativo. La iglesia merece que nosotros argumentemos la fe, la administración de la misma y la disciplina de la misma. Cuando yo evado eso, es cuando se dice, es que Dios me lo reveló. El Señor me dijo, y también les voy a contar esa anécdota, ¿verdad?, de mi hermana. Mi hermana bonita, tipunquita, morenita, rechula usted, piernuda. Mire, galana la patoja, muy activa, muy, muy bonita en la iglesia, y de repente, tenía como 18 años, y de repente uno, feo, espantoso el pobrecito, mire, solo la gracia de Dios lo salvaba. Pero se iba al bosque ahí en el Tejar a orar días completos. Y de repente con esas chifladuras evangélicas que se le meten a alguno, ¿verdad?, regresó. Tenía como 42 años, tenía un defecto en su mano, no tenía dedos en una, sino que como una sugarrita, ¿verdad? Y él era predicador, sus dientes de oro, mal aliento, por supuesto, ¿verdad? Feo, espantoso, horrible, bravo, legalista. Como 42 años, mi hermana 18, y regresa diciendo, Dios me ha mostrado que vas a ser mi esposa. Y la comenzó a hostigar religiosamente. Y en el culto, ¿verdad?, de repente hablaba lenguas y decía, pueblo mío, dice el Señor, aquí hay una sierva que no me quiere obedecer porque no se quiere casar con mi siervo. Y mi pobre hermana, Señor, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué, Señor, si tan feo el hermano y yo que estoy pagando para casarme con este espantoso, verdad? Y mi hermana, miren, le costó regresar a la iglesia después de un buen tiempo, hasta que Dios la iluminó. Mire, y se echó una chispada de esas, pero buenas. Un día el hermano se le acercó y le dice, Leti, el Señor me sigue mostrando que tú vas a ser mi esposa, pero tú estás en pecado porque no la obedeces. Y entonces Leti, al fin de cuentas, y después de estarle huyendo por algún tiempo, le dijo, ay, hermano Víctor, mire, hoy tengo la convicción. Y al viejo infeliz ese se le puso la cara así, ¿verdad? Pero mire, con mucha alegría, hoy sí tengo la convicción. Si el Señor me lo revela a mí también, con mucho gusto le. En San Juan Zacatepeques, en una iglesia que yo conocí de unos amigos, un hermano de esos evangelistas, no, evangelista no, evangelisto, un evangelista, ¿verdad? Llegó y le fue a decir al pastor, mire pastor, fíjese que Dios me ha puesto en mi corazón que aquí me inviten a predicar para una campaña y que me den una ofrenda. Y el pastor va, pues sí, va, si el Señor se lo, organicémosla, hermano, ¿verdad? Sin conocerlo. Ya en la primera noche, ¿verdad? El hermano, una campaña de una semana, ¿verdad? Y entonces el hermano evangelista le dice en la primera noche al pastor, mire, y Dios me sigue revelando aquí bendiciones para su iglesia, pero también el Señor me reveló que me provea una sierva para que esté conmigo acompañándome en estas noches que yo voy a estar aquí en la iglesia. Mi hermano, a veces ni nos imaginamos lo que sucede en nuestras iglesias aquí en Guatemala. Ah, mire, unas personas aberrantes. Juan Calvino tenía la capacidad de tener argumentos. Primero, la capacidad de resolución de conflictos. Un pastor es un mediador. No es el que provoca los conflictos, es un mediador. Muchas veces entre esposo y esposa. En las organizaciones de la iglesia. En toda su pastoral es una persona que trabaja en resolución de conflictos como Juan Calvino. Dos, es una persona que da argumentos a través de la persuasión. Y tres, su predicación siempre es educativa. Siempre educa, siempre educa. Sienta principios de fe. Explica el Evangelio. Recuérdense ustedes que el Evangelio, Dios lo sigue predicando para su iglesia. Y si es Evangelio, siempre es buena noticia. Yo siempre he afirmado que Dios no nos termina de evangelizar cuando nosotros le recibimos, sino que nos sigue evangelizando porque nos está formando, nos está educando, nos está haciendo alcanzar la altura del varón perfecto. Esa es la misión que tienen los pastores, la perfección de los santos, dice la Sagrada Escritura. Y además, ¿verdad?, la educación de la fe. Y Juan Calvino tenía esas habilidades a través de la predicación y de las consultas. Ahora, vamos a ver las estructuras de la reforma en Ginebra, cómo alcanza la estructura propuesta de Juan Calvino, un gobierno que funciona. Y eso es a lo que nosotros vamos a trabajar también cuando en nuestras iglesias el gobierno nuestro funcione, funcione. Las ordenanzas eclesiásticas de Calvino eran básicamente a manera de reglamentos que se dieron para la estructura de la iglesia reformada en Ginebra. Basado en un modelo de la obra de Bucero en Estrasburgo, establecía cuatro ministerios básicos. Yo no sé cuántos ministerios tienen ustedes en las iglesias. Recuérdense ustedes que la iglesia de 1882... estableció ministerios bien determinantes. Si por ejemplo a los pastores guatemaltecos se nos preguntara cómo se llamó el primer ministro o pastor ordenado en Guatemala, ¿se han preguntado ustedes quién fue el primer pastor ordenado en Guatemala, nativo de Guatemala? Se llamó don Herminio Ortiz. Herminio Ortiz fue el primer pastor ordenado guatemalteco. Todos los demás eran ministros gringos, ¿verdad? Eran los misioneros, pastores, que eran a la vez los primeros pastores de las primeras iglesias fundadas en Guatemala. Herminio Ortiz. Más o menos como en los años, a los finales de los años 30. Pasaron cerca de 45 años para ordenar a un primer pastor guatemalteco nativo, ¿verdad? Más o menos en los años de 1930. Uno de sus hijos, don Samuel Ortiz, es miembro de nuestra iglesia. Y una característica, digamos, es ese tipo de ministerios que la iglesia de 1882 hasta 1932 estableció. ¿Cuáles eran las exigencias? ¿Cuáles eran las exigencias para ser un ministro? ¿Qué características, qué perfil tenían esos ministros? La iglesia de 1932, que es la iglesia pentecostés tradicional, 1932, recuérdense ustedes que 1936. 1936 surge la iglesia pentecostés aquí en Guatemala, 1936. La primera iglesia pentecostés o pentecostal que surge en 1936 fue la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en el área de Totonicapán, ¿verdad? En una vigilia, en un culto de una iglesia metodista de esa región, ahí donde está el instituto o el seminario bíblico de los metodistas en la entrada de Totonicapán, ahí se dio un movimiento en donde algunos hermanos hablaron nuevas lenguas. Y entonces nace la iglesia Pentecostés, 1936, y la iglesia de Cleveland, que es la iglesia de Dios, viene y le da cobertura a esos hermanos, y uno de los primeros conversos y ministros, por cierto, fue el papá de Rudy, vamos a ver, ¿cómo se llama? Rudy, ¿qué se llama este muchacho? Un arquitecto que trabaja en el tema de misiones. Rudy, de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Me voy a recordar del nombre, ¿verdad? Ahí ya nace un perfil pastoral diferente, con menos exigencia, porque allí en ese momento la iglesia llega a popularizarse, ¿verdad? Lo que las iglesias históricas no pudieron hacer, estas iglesias pentecosteses penetran a los estamentos sociales más bajos de la población, ¿verdad? Y luego en 1976, con la entrada de la tercera iglesia evangélica neopentecostal a Guatemala, el perfil pastoral también varió totalmente de la primera iglesia en 1882, de 1936 y ahora de 1976, ¿verdad? Cambió el perfil pastoral, ¿verdad? En la iglesia de Dios, en las asambleas de Dios, yo recuerdo, asamblea de Dios, pongamos el ejemplo, un muchacho era pilas y chispudo, patojo de esos, pilas y chispudo, los mandaban al seminario. Después de un año de estudios, lo mandaban a los campos blancos, ¿verdad? Y venía a estudiar, pero estaba picando piedra, tenía que demostrar, allá en el campo. Mientras más lejos, mejor. Mientras más pobre, mejor. Y podía proseguir su segundo año. Y en ese proceso lo ordenaba. La iglesia neopentecostal tiene como perfil muchas veces para la ordenación el carisma que puede tener el hermano, no la preparación, el carisma, ¿verdad? Un médico carismático, digamos, en algún momento, usted iba a ser el pastor de las parejas. Un muchacho ingeniero o sin profesión necesariamente, pero muy dinámico, venga, usted va a ser el pastor de jóvenes. Y a veces ni en procesos de instrucción, sino que más que todo con el perfil de carismas, ¿verdad? O sea, los perfiles pastorales varían. Aquí hay cuatro ministerios básicos que se establecen en Estrasburgo. Miren ustedes. Esto es bien interesante. Los pastores predicaban y administraban los sacramentos. Interesante porque había una clara definición de cuál era la función pastoral. La predicación y la correcta administración de los sacramentos. Quiero decirles esto. Para Calvino, una sana iglesia era la iglesia que tenía una correcta predicación y una correcta administración de los sacramentos. Con los movimientos de santidad del siglo XVII y XVIII, se agregó una tercera característica y una disciplina correcta. Pero para Calvino, una iglesia sana era aquella que predicaba bien y administraba bien los sacramentos. ¿A cargo de quién? De los pastores. El otro ministerio era los doctos. Los doctores estudiaban la palabra y la enseñaban, ¿verdad? Y aquí es donde surgió también un ministerio paralelo. Los doctores de la escritura o los doctores en teología eran los que capacitaban a la iglesia y a los miembros especiales a través de los seminarios y a través de los cursos que se desarrollaban para la formación de los pastores, probablemente estos doctores tenían la capacidad de enseñar y no necesariamente de predicar, eran especialistas en griego, en hebreo, en latín, habían especialistas en las tradiciones de los padres, habían especialistas en diferentes áreas y preparaban a las nuevas generaciones de ministros también y de las congregaciones como tales. Tercero, aquí viene un buen modelo. Los ancianos administraban la disciplina y por ende las finanzas. ¿Saben ustedes que el pastor, el único dinero que tocaba era el dinero que le venía de la ciudad de Ginebra, que era su ciudad, su municipio, con su sueldo? El dinero de la iglesia lo administraban los ancianos. Calvino hablaba de ese tipo de gobierno, el pastor recibiendo su salario de Ginebra y los ancianos administrando el dinero de la iglesia para mantener una equidistancia sana administrativamente hablando. Mira, es una forma muy, muy, muy equilibrada, digamos, ¿verdad? Equilibrada. Y cuarto, los diáconos supervisaban las obras de caridad. ¿Para qué empleamos hoy a los diáconos en las grandes iglesias o en las iglesias que no tenemos un parque para cuidar carros, ¿verdad? Pobrecitos, y hasta los vestimos mal, con tacuche y gorra, ¿verdad? ¿Cómo así? Ni que fueran umpires de béisbol, ¿verdad? Los pobrecitos. Hasta feo los vestimos, hombre. Con tacuche y gorra. Mire, ya mero faltaban aquellos estuches de lapiceros que usaban los inspectores de camionetas, ¿verdad? Con sus estuches aquí de plástico, como con 8 lapiceros, cuando supervisaban a las camionetas urbanas. Miren, hombre, pobrecitos los hermanos. La función de los diáconos no es cuidar carros. La función de los diáconos eran dos cosas principalmente: administrar los bienes temporales de la iglesia, ¿verdad? Los bienes temporales. Lo que de mala manera se llaman, o le dice la gente, los bienes materiales. Esa no es una palabra correcta. La palabra correcta son bienes temporales. Y dos, administrar la misericordia. Si ustedes ven, Calvino establece el triple ministerio de Cristo Jesús, ejercido por estas personas. El ministerio de Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Los tres ministerios de Cristo, como rey, profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. Y a la postre, estos cuatro ministerios respondían a esos tres ministerios de Cristo. Como profeta estaban los pastores y los doctores de la ley. Calvino creía que el púlpito era la voz profética. ¿Cuál es la función del pastor al predicar? Ser la voz profética de Dios. O sea, ¿qué es la voz profética de la iglesia? Su predicación. Por eso no debe de estar en manos de hombres y mujeres neófitas, sino de hombres que se conviertan en la boca de Dios, como Isaías, como Juan el Bautista, como Jeremías, como Ezequiel, como Oseas, Amós, que predicaron en el norte. Esos profetas son los que hoy necesitamos que rescaten nuestros púlpitos y que prediquen la sana doctrina y una correcta predicación de la palabra del Señor. El segundo ministerio del rey que Jesucristo tiene es el anciano de la iglesia. ¿Qué hacía el rey? Administraba e impartía justicia. Un anciano gobernante, un presbítero en este tiempo, era quien administraba la disciplina, el orden y las políticas eclesiásticas, que toda iglesia tiene políticas eclesiásticas. Toda iglesia, ¿verdad? Y el tercer ministerio de Cristo como sacerdote, recuérdense que los sacerdotes eran las manos, los brazos de misericordia del Señor. Recuérdense ustedes, la función de los sacerdotes no solo era llevar ofrendas y cultos, era también la administración de las ofrendas y de los bienes del templo en función de las viudas, de los necesitados, de los huérfanos y del pobre y del enfermo. Un sacerdote, aquí bíblicamente, es quien es sustituido por el ministerio nuevo que se conoce por los diáconos. O sea, ¿quiénes son los brazos de misericordia de una iglesia cristiana? Los diáconos. Son los que deben ejercer, por un lado, la administración de los bienes temporales. Ellos son los que administran el templo y además los que hacen misericordia, ¿verdad? Entonces, esa fue la función y esa fue la forma como dividió Juan Calvino los ministerios, ¿verdad? Hoy pues están los cinco ministerios que hablan. Cuando me dicen a mí, ¿y usted cree en los cinco ministerios? ¿Y para qué vamos a ser tan miserables? Les digo yo, si hay muchos más ministerios ahí que son también bíblicos, el de obispo, el de embajador, el de ángel. Ángel se menciona en Apocalipsis, obispos lo menciona Pablo, el del embajador también lo menciona Pablo. ¿Para qué vamos a estar solo con cinco? ¿Acaso solo cinco hay? Pues ahí dice, escribe al ángel de la iglesia. Es un ministerio. Escribe al embajador de Cristo, el obispo. Son ministerios. ¿Para qué solo cinco? Si realmente hay tantísimos otros que pueden ser explorados en la gracia de nuestro buen Señor.